Películas, ni más ni ah, menos. Se viene la película. Se viene la película, y acá el protagonista. Claro. Se viene la... se viene Gaturro. Se viene la película de Gaturro y viene, sí, hicimos contanos eso. No, danos un adelanto. ¿Cómo habla Gaturro? Gaturro tiene una voz así como que parece que se chocara un poco con los cachetes cuando habla y es como... ¡Ay, qué bien! ¿Cómo están? Y como por momentos habla un poco neutro porque, bueno, es una película que va a ir para toda Latinoamérica. Y bueno... ¿Cómo para? ¿Te sale el neutro? Si la gente viera las caras que está dando este muchacho, por favor, estaría viendo a Gaturro, pero yo estoy sintiendo ahí. Va a empezar a grabar para que después pueda ver esto del blog. ¿No te duele la cara? No. Lo que por ejemplo pasó, estuvimos grabando los temas de la canción. Gaturro canta la película, todo, y hay temas así como muy, muy románticos. Todos los temas están a cargo de Eduardo Frigerio, que es un productor musical súper conocido, es la persona que armó durante hace un montón de años toda la música del canal Telefe. Sí. Y que ha producido, lo voy a tirar así en forma de chiste, pero le va muy bien. La produjo Lollipop, por ejemplo. Lollipop. La produjo a ella, bueno, nada. Unas... Bueno, boludo le dicen. No, pero en realidad viene manejando éxitos, pero de toda la vida, pero de verdad. Busquen a Eduardo Frigerio y van a empezar a aparecer 300 millones de cosas. Y bueno, estoy laburando con él. A partir de empezar a trabajar con él, también me propuso grabar temas para... Esto es medio gracioso y lo digo, mucha gente iba a decir, ah, sos un boludo. Pero la verdad que me dio muchas oportunidades. Estuvimos grabando temas para qué sé yo, para 100% Lucha. Estuvimos grabando temas para películas que van a salir ahora en Televisa por el tema de Mi Neutro. Y le contamos a la gente que hablar en neutro es cuando vos pronunciás las S's, como hace, por ejemplo, el canal Sony. ¿Cómo es? A ver, enséñanos. Ahí desde casa, el que están bien, escuchando. señor, amigo, amiga. Usted lo que tiene que hacer es pronunciar bien las S's, ¿sí? Lo que tiene que hacer es mover la boca. Me estoy haciendo el idiota ahora hablando, pero no, hay que pronunciar bien las S's. Tiene que haber una articulación que sea muy, muy buena. Y por sobre todas las cosas, no tiene que sonar mexicano. El neutro no es mexicano. Lo que ustedes escuchan en las películas de Disney... Bueno, esa es una adaptación, un doblaje en mexicano. Cuando escuchan a Shrek diciendo, oye, burro, ¿qué problema tienes contigo, ah? ¿Qué pasa contigo? Y el burro le ay, es que tengo problemas con mis dientes. ¿Puedo hacer una pregunta, Mariano? ¿Estás sano mentalmente? Sí, muy sano. Muy sano. Hay que ordeñar pasteles en vez de hacer tortas y esas cosas. Exacto, sí, ordeñar pasteles o qué sé yo. Por ejemplo, Disney tiene una cláusula Latina, en sus contratos donde nosotros no podemos decir, ¡oh, Dios! No puedes nombrar a Dios. No podemos decir, ¡oh, Dios! No. ¡Oh, rayos! Eso no se puede decir. Mirá no, vos. Está totalmente es como, prohibido. Es un insulto, es una mala palabra. ¡Oye, vete al infierno! No. Ah. Aparte, el dios de Disney es Mickey. ¿Y cómo se putea? ¿Cuál sería los sinónimos? Maldito. No, oye maldito. Sí, ah, oye maldito. Maldición. Ven aquí. Chico malo. Te sale bárbaro, ¿eh? Te sale bárbaro el neutro. ¿Viste practicando mucho? No, pero me gustaría aprender. Me gustaría. No,